Bien, ahora en esta parte vamos a entrar en algo que a mí me gusta mucho, que es el tema de las efemérides. O sea, a ver, ¿qué pasó un día como hoy, pero en el tiempo? Y los encargados de hacer esto van a ser nuestros dos pasantes de la Escuela Freire, a quienes saludamos ahora. Hola Maxi, hola Andrés. Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Todo bien, hermano, ¿vos? Bien, muy bien, che. Escuchame, ¿cómo va con la fama? O sea, ahora ustedes salen a la calle y la gente dice, esos son los de la radio, así. Sí, sí, la verdad, siempre hablan de la mosquitera y bueno, está bueno. Ahora. ¿Saludos a alguien en especial? Yo le quería mandar un saludo ahí a mi primo, Matías, que seguramente me está escuchando. ¿El Matías de qué equipo es hincha? De Río. No, es la mosquitera, cada vez es un sitio mejor. Bueno, ¿y vos a quién le querés mandar mensaje, Andrés? Un saludo a mi hija, a mi viejo. Ahí está, que son la esencia. Lo mandan, no sé, obvio. Muy bien. Bueno, vamos a la efeméride, a ver, cuéntenos. Bueno, hoy 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte. En Argentina, no. En homenaje al nacimiento de Leonardo da Vinci, uno de los genios del Renacimiento, que se destacó no solo en pintura, sino también en la ciencia y los inventos. Era un artista total, Da Vinci. Hacía todo. Hacía de todo, Da Vinci. Bien, en Argentina es el Día del Investigador Científico, en honor a Bernardo Houssay, un médico y científico que hizo gran aporte y reconoció a nivel mundial. Fue premio Nobel. Sí, sí. Y bueno, por otro lado, hoy también es el Día Internacional de la Enfermedad Pompe. ¿Qué es? Es un trastorno genético que afecta a los músculos y puede dificultar actividades básicas como moverse o respirar. Aunque no es muy conocida, es importante hablar de ella para lograr diagnósticos y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Bien, yendo un poco a lo deportivo, se recuerda la fundación del Club Atlético Unión de Santa Fe. Un club muy importante del fútbol argentino, fundado el 15 de abril de 1907. También en 1879, un poco más apartado de lo deportivo, se llevó a cabo la fundación de la ciudad de Formosa, que hoy es la capital de la provincia y un punto muy importante del noroeste argentino. Bien, ¿algo más tenés, Maxi? No, hasta ahí. Bueno, esos son los que... Yo tengo ahí... más importantes. Mirá, en el 2019, usted ubica en la Catedral de Notre Dame. Está en... Sí, en París. En París. Y mirá, un día como hoy, pero en el 2019 se prendió fuego. Me acuerdo de eso. Se prendió fuego y recién en diciembre de ese año se volvió a abrir. Y todavía está con reconstrucción. Un hecho... que es un monumento a la cultura de la humanidad que se prendió fuego. Porque, bueno, en la época que se construyó, se hacía muchas cosas de madera. Claro. Así que ahí, debido a eso, se pasó. Yo tengo un par. En 1980, el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre fallece en París. Pareja de Simone de Beauvoir, rechazó el Nobel de Literatura en 1964. Y tengo una bonita, murió, pero de un crack. 2001, Joey Ramone muere en Nueva York por un linfoma. Era el vocalista y fundador de la banda punk Los Ramones. Tenía 49 años. Bien, ahí ya le vamos a pedir a la Kenty que busque algo de Los Ramones para musicalizar esto. Y bueno, y cuéntenme ustedes, Maxi y Andrés, ¿cómo se le ocurrió venir acá a la Mosque a hacer las pasantías? Bueno, en la escuela, yo escuchaba que era muy nombrada, era muy recomendada venir acá, entonces... Les pintó venir a conocer un poco este espacio. Y más que venimos los dos, mejor. Claro, sí, sí, en equipo la cosa va mejor, ¿eh? Claro. Claro, sí, yo también un poco por parte de acá, de mi amigo, vine un poco más que nada por él, quería... hacer las pasantías con alguien que conozca y no que me toque con cualquiera o alguien que no me lleve. Sino hacerlo con él. Y cuando dijo la mosquitera, en realidad la radio, perdón, me había gustado por un tema un poco más de lo deportivo también, de siempre hablar de algo en sí. Y más cuando me comentaron de la mosquitera, que va más al barrio, a todo eso. ¿Ustedes cuántos años tienen? Los dos tenemos 17. Bueno, le voy a hacer una pregunta a ver de la filosofía. Porque él dijo que ustedes eran amigos. Sí. ¿Qué es la amistad, ser amigo a los 16 años? Nada, para mí algo lindo porque somos chicos y ya ser amigo de muy chico es como que algo lindo. No sé. Algo lindo. ¿Vos? Sí, sí, siempre está bueno tener un amigo más con él, que somos como hermanos, siempre estamos para todas y nos acompañamos para todos lados, siempre uno que pueda acompañar o segundear o prestar, siempre está y eso es bueno. Viste que el amigo es siempre como una oreja que te escucha, ¿viste? Exacto. No sabe a quién decirle esto que me está pasando, bueno, se lo decía un amigo. Por ahí uno se lo tira y el vago no sabe qué hacer, ¿viste? Pero, uh-huh. pero y más bueno. En la adolescencia, pero Dani, al menos quizás lo... con la familia hay temas que no los tocas, no, y si los tocas no, con los amigos. Claro, claro, claro. Bueno, igual yo les cuento estas amistades, estos amigos que se forman a esta edad, en la edad de 16 años, cuando uno está en plena formación de la personalidad, son amistades que duran toda la vida, así que es muy lindo que les pase esto. Sí, sí, la verdad es muy lindo y como comentaba, está bueno porque siempre tenés a alguien, como dijo acá el hermano, de que hay capaz que hay temas que no hablas con la familia, pero sí se puede hablar con un amigo, siempre te escucha. Claro, y uno, fíjate qué paradoja, ¿no? Porque, a ver, con 16 años hay muy poca experiencia, pero yo le tiro mis problemas a mi amigo que también tiene 16 años, pero bueno, tal vez entre los dos pueden resolver algo. Claro, sí, sí, aparte que te escucha, sabe lo que te pasa y todo eso. Bien, y bueno, ¿y cómo les está yendo en la cursada? ¿Ya están en el último año ustedes? Sí, ya estamos en quinto. Va, por ahora bien, tranqui, como casi siempre, empezando tranqui, pero bien, bien. La verdad que sí, lo llevamos bien. Yo, por un lado, bastante flojo, es el último año y ya... No quiero saber más nada. No quiero saber más nada, sí. Pero bueno, vamos a tratar de terminarlo nada más. Y no sé si con 10 excelente, pero de terminarlo, terminamos. No, claro, sí. No, si acá es cuestión de tener la capacitación, de obtener los contenidos, de sociabilizarse, de aprender. Porque yo también les aseguro en esto de que lo que aprendan, todo lo que se aprenda después te sirve para toda la vida. Y eso es algo que hay que saberlo en este momento, ¿viste? Por ahí, está bien, todos hubiéramos querido abandonar el secundario, pero lo que se aprende en el secundario te sirve para toda la vida. Claro, aparte que es una etapa que se vive solo una vez. Así que... Sí, todas las etapas se viven solo una vez, por así eso que lo... hay que aprovecharla. Sí, sí, aparte, sí, como usted dice, son cosas de que te va enseñando la escuela sobre la vida y hay que aprenderlas en sí por su lado. Y bueno, eso. Bueno, ahí está. Bueno, ¿nos van a seguir acompañando en la mañana? Sí, sí, obvio, sí, sí. Acá vamos a estar. Bueno, muchas gracias y bueno, ahora vamos a la música que la Kenty ha preparado para musicalizar estas efemérides que trajo el Maxi y el Andrés.